Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. La santidad es el adorno de tu casa. Tu trono está firme desde siempre. Desde siempre tú eres Señor. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Aquel que nos amó, que nos libró de todos los pecados, aquel que nos amó, que nos ha hecho sacerdotes de su reino. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Él viene en las nubes y todos le verán, también aquellos que le traspasaron. Todos los reyes y pueblos de la tierra se lamentarán. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder. Viene el Señor vestido de majestad, vestido y ceñido de poder.